podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Desviación. Humanos, una nueva edición del programa La Mansión de Onda Berlín, el programa 1151. Hoy tenemos la visita de la banda Exolon, que ahora dentro de un rato hablamos con ellos de ese trabajo magnífico, ese primer disco que han sacado esta gente llamada Exolon, que estuvieron presentándolo en la sala Funhouse. Y bueno, ya luego hablaremos de los próximos conciertos que tiene la banda, lo típico, las típicas preguntas que se suelen hacer. Uy, ¿cuánto lleváis? ¿Cómo lleváis? ¿Os lleváis fatal? Bueno, lo típico que se suele preguntar. Bueno, pues después de la banda de Solo, vamos a poner ahora música de una banda que vamos a felicitar al cantante. We'll be right back. Bueno, perdón, es que ha habido aquí un pequeño error con el cable que del micro y tal, que se me ha enrollado. Bueno, pues a lo que llevamos, vamos a poner a una música de la banda que van a actuar el próximo, bueno, a actuar, ¿no? Que es el cumpleaños del cantante. Digo, el cantante de guitarra, pero es Rubén. Vamos a poner pues música de Invasor. Vamos a dedicarle esta canción a Rubén, que hoy cumplía añitos, ya 46 añitos, madre mía, parece ayer cuando empezó. Y bueno, vamos a poner pues música, se llama No lucho por ti, te dedicamos a ti y a tu, bueno, y a tu pedazo banda, que el próximo 10 de mayo actúa en la fiesta de San José de Valderas, en Alcorcón. Vamos con ellos, con Invasor, el tema No lucho por ti. Vamos, que suene. Ahí está. Por ti. Pues ahí tenemos la música de Invasor. El teléfono es el habitual, 917-97-48-38. El email, lamansion69@holmen.com. Un saludo al que os habla, un saludo de mi compañera Estela, que hoy no está por aquí por los estudios, pero bueno, os manda un saludito, que la tenemos grabada con lo de los conciertos, que lo va a decir ahora la sección de conciertos, que la vamos a poner a continuación, después de la música que vamos a poner de una banda que van a actuar este próximo fin de semana, que se llama Nekirian, que toca en directo pues con The Lenda Es y con los Valdemar en la sala La Uni. Y bueno, Estelita os lo va a decir en la sección de conciertos, que ahora después os lo va a decir. Vamos a poner música de Kirian, en concreto pues está una canción de este trabajo, de este disco, vamos a ver si puedo poner, sí, vamos allá. Vamos con Kirian aquí en el programa La Mansión de Berlín. Vamos a ver si quiere ponerse la canción que queremos pinchar aquí en el programa. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. Bueno, de momento no podemos ponerla. Tenemos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ahora lo arreglaremos. Y si no, pues ponemos otra canción de otra banda que van a actuar ese día, que son los de Lenda Es, que... Y si no, los Kirian ya los pondremos el próximo día, porque ahora tenemos problemas. Y luego pondremos la música ya de los invitados que tenemos aquí, que se llaman el grupo Es Solo. Vamos a poner a los de Lenda Es, de este trabajo. Vamos con una canción de esta banda del País Vasco, que van a actuar con Kirian y con Valdemar. Aquí luego en la sección de conciertos Estelita os lo va a decir el lugar exactamente, en la sala La Uni, y os va a decir el precio, os va a decir la hora y todas esas cosas. Ahora quitar el disco de Invasor y vamos a poner pues música de The Lenda Es aquí en el programa, como digo yo, se llama La Mansión. Un saludo de Estela, un saludo del que os habla, y bueno, pues vamos con música aquí en este programa, La Mansión de Onda Berlín. Vamos con ello. Let's go. Hola, bueno, gente guapa. Aquí os dejo la agenda de este fin de semana. Y empezamos por el viernes 24, donde estarán Tregua y los Fantoches en Gruta 77, calle Cuclillo 6, metro Puerto. Apertura de puertas 9 y media, entrada 16 euros. Y luego estarán Valdemar, Equidian y Delenda S en Sala La Uni, calle C. Bermúdez 21, metro Islas Filipinas. Se abre a las 7 de la tarde. Anticipadas 20 euros más gastos de gestión. También estarán Aplac, Furielium y Caedis en Sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, metro Artilleros. Anticipadas 12, taquilla 15. Se abre a las 8 de la tarde. Luego también estarán Chula y The William Faulkners en The Good Father Rock Club, calle Paso Fofo 24, metro Portazgo. Se abre a las 9 de la noche, anticipadas 12, con refresco, cerveza o copa de vino. Y luego Volenband y Assault, que son un poquito de gritos así para que os mováis un poquito y hagáis pocos y estas cosas, en Entredas Rock, Avenida de Puerto 40, metro Pañel. Se habla a las 9 de la noche, comienzo 9 y media, anticipadas 10, taquilla 12. Todo esto el viernes 24. Y el sábado 25 estarán Elebor, que vienen de Mallorca, Son of the Dying de Madrid, que estarán en el Doom Legacy de Metal Legacy Alcorcón. Estarán en Revy Space, calle Los Cabellos 4, metro Puerta de Arganda. Se abre a las 8 de la tarde. Son of the Dying estarán 8 y media y Elebor estarán a las 10. Anticipadas 16 euros, taquilla 18 y los socios de Metal Legacy 10. Y luego también estará Plazas con Alma, que es el título del concierto. Estarán No Conforme y Reina Roja en el Parque Salvador Allende, calle Salvador Allende 22, metro La Peseta, a las 6 de la tarde, gratis. Y luego estarán también Gaza, Móstoles y Sin Fronteras, y estarán las bandas A Rock Pegao, Prehistéricos, Feos y Malos, Sandy y los Shakers. En Carpe Diem, calle Río Miño 1, local 5, metro Hospital de Móstoles. Apertura de puertas a las 7 y es gratis. Y todo esto el sábado 25. Así que ya podéis disfrutar de todos los conciertitos que os hablo por aquí y disfrutad mucho de la entrevista que está haciendo Alfonso a los chicos que están ahí. Un beso a todos. Exactamente, un beso para ti también, Estela. Bueno, pues vamos a poner ahora música de Solons, los invitados que tenemos hoy aquí en el programa La Mansión. Vamos con esta, después de la sesión de conciertos de nuestra querida Estela, que hoy no está en los estudios de Onda Berlín, pero bueno, si no, ya te digo, estaría haciendo preguntas incluso a la banda. Pero bueno, no puede estar, pues bueno, por circunstancias X que no vamos a desvelar. Vamos a poner ahora música, ya te digo, aquí en el programa de La Mansión, música de esta banda que se llaman Solons. Y suena así esta canción que vamos a poner a continuación de este primer trabajo de esta banda madrileña. Pues vamos con ello, que suenen aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello, pues con este corte, por ejemplo. Vamos con ello, que suene Solons aquí. Olvidar ¡Otra! Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo andáis? Muy buenas, encantado de estar aquí. Encantado, Alfonso, y un saludo, feliz cumpleaños a Rubén de Invasor. Exactamente, con plan más. Y que lo veamos, que ya te digo que mola un montón. Cumplir años es bueno. Es bueno. ¿Y qué me cuentas de Arroz Pegado? Hay que ir a verles, ¿eh? Ah, sí, también, otra bandaza. Hay que ir a verles. Otra bandaza, con Prehistéricos ahí. Cuidado. El cartel, hostia, promete. Prehistéricos es una banda que, sí, no son temas propios, pero son versiones, pero cantados en nuestro idioma, para que la gente lo entienda. Tómala. De los Maiden, de Guns N' Roses, de no sé qué, y dices, joder, cantado en nuestro idioma. Con que un eso par. Con un par, que eso no es fácil de hacer, ya te digo que... Di que sí, que para que la gente se entere que no solo existe el inglés, existe otros idiomas también. Vamos. ¿A que sí? Totalmente. Bueno, ¿quiénes están aquí de la banda? ¿Quién ha podido acudir para los estudios de Onda Berlín? Fede, guitarra. David, presente. David bajista. ¡Presente! ¡Presente, señorita! ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad es que dos añitos que lleva la banda, pero la verdad es que vosotros tenéis más trayectoria que el Charleston. Casi, ¿no? Más viejos que un bosque. casi. Pero la verdad es que, bueno, es una trayectoria impresionante. La verdad es que, mira, en dos años, ¿qué tal? Ya os he visto dos veces. Estela os vio una. Pero yo os he visto dos veces ya. Os he visto en la Funhouse con Destain, otra bandaza como la Copa de un Pino. Lo que pasa es que, desgraciadamente, típico de fin de semana, domingo, por la tarde, la gente en el sofá y no mueve el culo ni para atrás. Lindo, hacía solecito, fuera, Plaza Olavide. Por razón de más para estar en el parque, para estar no sé qué y no en una sala. ¿Sabes? Encerrado, que además no hacía tanto calor porque estaba bien puesto estaba el aire. Estaba bien. Claro que se estaba bien, si tenían puesto el aire y todo. Si es que no sé cómo la gente pone tanta excusa de ir a un concierto. Pues se lo pierden. Se lo pierden, sí. Luego se lamentarán. Luego, sí, es verdad. Luego, yo qué sé, tocaréis en el Palacio de Deportes, luego van a querer ir. Algún día, ¿quién te dice? Exactamente, iba a querer ir la gente y pues bueno. Y tendrán que pagar más y vernos desde atrás del todo. De atrás del todo con un puntito, exactamente. Claro. ¿Ah? ¿Has tenido la oportunidad de verlo en su día en sitio chulis con la Junfa? De cerca. Saludar a los miembros de la banda. Exactamente, hablar con ellos, claro. Si es que... ¿Qué mejor? No sé qué. Es que no entiendo a la gente, pero bueno, estamos en un país que... Bueno, yo lo decía este... Dale ahí. Sí, New con Imperio de Paletos. Imperio de Paletos, pues mira. Imperio de Paletos, sí. A veces, la verdad es que lleva razón bastante. Una crítica, pues, a toda esa gente que, madre mía, que no valoran lo que hay, ¿eh? Porque hay un material impresionante. Unos discazos que se graban hoy en día, que ya no es como antes, que antiguamente grababas unos discos que daban pena. Daban pena escucharlo, pero a lo mejor las grabaciones molaba lo que es el contenido, pero no las grabaciones en sí. Y ahora se graban unos discazos impresionantes. Pues sí. A lo mejor el problema es que hay demasiado. Y cualquiera ya coge un instrumento y se cree que puede hacer música. Pero no. No es así. Claro. Y a lo mejor hay demasiado y no hay tanta demanda, a lo mejor. Porque mucha de la gente que a lo mejor acudía a conciertos ha ido falleciendo, desgraciadamente. Es que eso es la putada. Ya, sí. Sí. Claro. Y que son los que realmente acudían, en vez de fallecer los que no acuden. Si no fallecen, no pasa nada, no hay problema, pero que fallezcan gente que realmente va a los conciertos es que da pena, porque lo que hacían era llenaban los sitios. Porque tú veías los sitios y estaban llenos. Sí, otra época. Sí. Pero bueno, es la que nos ha tocado vivir ahora, 2026. El pan de cada día, ¿no? Eso es. Y vosotros, bueno, ahí probando el disco, ¿no? Por los sitios, ¿no? Ahí. ¿Y qué tal las ventas? ¿Va bien? Pues sí, bueno, depende del sitio. Nos estamos dando cuenta que fuera de Madrid... Gusta más. Gusta, la gente va más a los conciertos, a lo mejor. Y el disco está gustando, la verdad. A la gente que tiene acceso al disco y que le dedica tiempo a escucharlo, la verdad que queda encantada. De todas formas, ya lo que son ventas de discos como tal, para mí ya no es relevante, ya no se venden discos, ya es más por escuchas, ¿no? En Spotify, en YouTube, ves las escuchas que tiene y es cuando sabes si realmente llegas a la gente o no. Claro. Es que hoy en día con un clic la gente te puede escuchar hasta en Japón. Pero ya te digo que eso es bueno, pero a la vez es malo porque no puedes hacer gira por allí. Dices, joder, no tengo pasta suficiente para hacer gira. Si hay alguien que quiere contribuir a la gira de Solon por Asia, por el sudeste asiático, el teléfono es... ¡Marque el número! ¡Bisumal! Ah, mira, ¿sabes? En las películas decían 555, marque el 555. El 555. Bueno, ese no, otro. Es otra cosa. Empieza por otro número. Pero también es correcto, ¿eh? También... si quieren contactar con eso, ¿no? La verdad es que estáis en todas las redes sociales, ¿no? Es que hoy en día pues hay que estar. Es que no hay más remedio. Nosotros también estamos en Instagram, que no lo he dicho antes, La Mansión Radio y tal. Que ya te digo que no hay más remedio que estar en las redes sociales, porque hoy en día es donde se mueve el cotarro. Sí, sí, efectivamente. O sea, es la mejor forma de darse a conocer son las redes sociales. Sí, sí. David no es solo un bajista extraordinario, sino que también es nuestro community manager, que nos gestiona... Lo intento. Qué guay. Lo intentas. Tienes pues ya lo puedes intentar a lo mejor, ¿vale? Próximamente, como decían. Próximamente. Digo que sí. No, pero ya te digo que es muy bueno, ya te digo que la gente, los grupos estén ahí en las redes sociales porque os ve bastante gente, bastantes visitas. Que a lo mejor luego físicamente, a lo mejor en el directo no hay tantas, desgraciadamente, porque no quieren, porque no les apetece, o yo qué sé, o que viven muy lejos, o... Esto es rodaje, Alfonso, claro, esto, sí. No vamos a ser los únicos que hayan empezado así. Sí, claro. De repente estás 10 años, pues así, que no va nadie, y de un día para otro... ¿Quién fue el otro día que dijo Iván que tocaba y de un día para otro? ¿No fue Leiva? ¿Leiva? Puede ser. Que llevaba tocando, no sé si 5 años y tal, y era en plan que no iba nadie, y de un día para otro, pues explotó. Puede ser, ¿no? Saludos para Leiva, que luego hemos quedado con él para cenar. paga él. Sí, sí. Muy bien. Eso es bueno. Entonces da gusto de cenar así. Sí, me ha convencido. Convencido, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que eso lo ya... Además, lo bueno es que ya te digo, habéis tocado también en concursos, como los típicos grupos que empiezan todos también en concursos, que luego ya sabes que los concursos luego... están muy hechos amañados, lo típico. Según el jurado, ya sabes, es que depende del jurado en que esté, es que gustes al jurado, que no gustes al jurado, ya puedes hacerlo de puta madre, porque hoy en día ya te digo, hay musicazos como la Copa de un Pino y tocan en concursos y pierden, y siguen perdiendo. Pero bueno, lo bueno es participar, ¿no? Sí, pues mira, hablando de músicos que no les conoce nadie, Pues sí, el mejor guitarrista del mundo es amigo mío y lo conocemos solo unos privilegiados, pero más de lo que yo pensaba. Más. Di que sí. Es muy humilde. Eso. Bueno, soy 5 en la banda, ¿no? Sí. Correcto. Exactamente, 5 en la banda y bueno, con largas trayectorias en bandas a contraverso. Por ejemplo, el cantante estaba en a contraverso. ¿Qué más bandas? ¿Moáis? ¿Qué más bandas habéis estado? Porque... Yo estuve en La Mano del Muerto. Uh-huh. Y... Yo estuve en un proyecto durante muy poco tiempo, pero que me marcó mucho y molaba mucho, que era un grupo que se llamaba Spam. ¿Spam? Sí, y tocábamos por San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Sí, local, claro. Estaba en San Sebastián de los Reyes, sí. Claro, sí, por ahí hay zonas de San Sebastián de los Reyes, sí, hay zonas para tocar, sí. Sí, les mando un saludo si están escuchando. Sí, además está la Sala Monkey, por ejemplo, esa sala que... La Sala Monkey, sí. Sí, antigua La Nota, eso es, ahí siguen haciendo conciertos todos los fines de semana, ¿eh? Está programando viernes y sábado, ¿eh? Es que... ¿Hay sala, Alfonso, en Madrid que no conozcas? Sí, hombre, habrá alguna, ¿verdad? Habrá alguna por ahí perdida. Pero no sabe cuál. No, ahora mismo no sé. No. El community manager no es bueno. Bueno, el otro día estuve en una Corcón, que no sé si la conocéis, la Diodón, que además la, Además, la dueña fue cantante de una banda también, de Alcorcón también. Y bueno, hacen los conciertos los viernes. Pues, mola, luego os paso contacto. Sí, señor. Para que a ver si la banda toca ahí también eso. ¡Hombre! En Alcorcón estaría bien. Por supuesto. Y a mover peña de la zona sur también. Porque la verdad es que no solo en la zona norte, hay que buscar por todos los lados. Por todos los lados. Pues, nosotros venimos de. ¿De dónde? De Ávila. De Ávila. Toma ya. De Ávila, estuvimos en Santander, estuvimos en Zaragoza. Sí. Joder. En Toledo. Toma ya. Cuidado, Hostia, pues sí que habéis rulado por un montón de sitios, ¿eh? Sí, sí. Y lo que nos quedan. Y lo que nos quedan, ¿eh? Uf, madre mía, la verdad es que sí. Y bueno, tenemos el solón para rato. Tenemos eso para rato. Sí, sí, que sí. Que sí. Que sí, es un sí rotundo. No, sí. Es un... Mira, para que veas que no mentimos, yo me desvinculé del grupo, me decidí irme del grupo hace un año y aguanté un mes fuera del grupo. O sea, no podía estar sin el grupo. Te llamaba. Me llamaba la música. Fuiste de vacaciones. Sí, se fue de vacaciones. De hecho, se fue de vacaciones de verdad. Habíamos de quedado verdad. Bien, eso. Es que le hacía falta unas vacaciones, ¿no? Después de mucho tiempo ahí currando. ¿Sabes? Decía, voy a descansar un poco. Voy a hacer un parón. Pero luego te picaba el gusanillo, ¿que sí? Pues mira, mi mujer me veía, hasta mi mujer me veía raro. Sí, te veía. Dale otra oportunidad. Bueno, a ver si me dan otra oportunidad ellos también. Y así fue, nos volvimos a enamorar. Sí, que sí. Y ahora ya de por vida. Ya no hay manera de que... Hombre. Sí, ya un contrato de por vida ya. Sería muy trágico una separación a estas alturas. Que sí, que sí. Wow, se toca que perdería los huevos. Los huevos. Mientras no pierda las manos... Hombre, para poder tocar, sí, verdad, porque si con las manos es verdad. Y con la boca, tú imagínate la boca. La boca no puedes hablar. Y no puedes comentar a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo ha sonado el concierto? ¿Qué tal? No sé qué. Pues mira, ¿te imaginas no tener tacto? Uf, es verdad. No me lo imagino. Ojo, ¿eh? No me lo imagino. Y con ojos... Es el sentido... Pero los ojos también... Underdog. Pero los ojos también son importantes, ¿eh? Pero uno no es consciente, por supuesto, pero uno se puede llegar a imaginar cómo es cerrando los ojos, a lo mejor. Pero, bueno, pero te lo puedes imaginar, pero no lo... Pero sí, no con lo respeto, ves. Con respeto. Pero por no supuesto, lo ves. Por no. supuesto. Pero el tacto, ¿cómo te imaginas no tener tacto? De verdad. Para pensar, ¿eh? Es verdad, para ver cómo pasa, es verdad, cómo pasa las cosas. Bueno, música. Ah, sí. El disco. Ah, sí, el disco, es verdad. Estaban presentando el primer disco, ¿no? Ahora que recuerdo. Ahora que recuerdo, sí, es verdad. El primer disco ya de la banda, que estará en todas las estanterías próximamente. Lo estará. La estantería de la casa. Es que no me da lo que mola tener un disco físico. Es que es una cosa que... No sé, el poder tocarlo. Es que eso de en internet está muy bien. El librito con las letras. El librito, sí, huele, está muy bien. Pero es que lo otro es que no lo veo. Por mucho que le des al clip o mucho de tal, no. No lo veo, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Hay gente que le mola a lo otro y tal, pero el físico, no sé. No se va a perder, yo creo, nunca, ¿eh? Yo creo que va a seguir siempre... gente que le guste. Sin embargo, fíjate que ya hay mucha gente que le das el CD y te dice que es que no tiene cómo escucharlo, que no joder. Tiene reproductor. Madre mía, si todavía hay, joder, pues que se vaya a tiendas de esta segunda mano, que todavía hay a lo mejor sitios que venden reproductores de CD. Sí, pero 20 pavos, Pero escucha normalmente la música online, y a mí me ha pasado gente que nos ha comprado el disco, ¿sí? Y me ha dicho, bueno, lo compro porque me habéis molado y para tener apoyar, el librito, sí. Y tal, dice, sí, pero sí. No tengo dónde escucharlo. Joder. A mí no descarto para hacer una tirada de vinilo y cassette. Ah, mira. Casete. Ah, bien, bien. He visto en redes sociales que lo del casete está últimamente resurgiendo. Está funcionando. Nostalgia a tope, pero bueno, sí. Oye. Sí, hombre, todavía hay gente que tiene radiocasetes. ¿Tú todavía... no te grababas en los casetes virgen? Sí. Tu música ahí, ponías sí, la etiquetita. Sí, te hacías tu propia sí. música. Vamos, yo tenía... O te hacías tus recopilaciones. Y o... metías debajo de la cama en todos los casetes. Sí. Sí, pero sí es cierto que el casete se terminaba... se terminaba estropeando, terminaba sonando mal. Pues mira, tengo un colega fanático de Guns N' Roses que tiene en vídeo VHS el concierto de Guns N' Roses en, pues, uno de los primeros estos, tocando en el Sunset Boulevard o algo así, y le da miedo ponerlo para que no se gaste la cinta. Pero entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Tengo pues una eso cinta sí. Que me mola mucho, pero no la pongo por miedo. Pues si la pones en eBay, eso cotiza, ¿eh? La tiene que poner, porque con el tiempo las cintas se van estropeando si no la usas. Eso, las cosas hay que usarlas. ¿Está en vida? Pues úsalo a tope. Y que luego se te ha roto, pues qué se le va a hacer, mala suerte, pero la has usado. La has usado. Tengo la misma filosofía con el vino. El vino hay que bebérselo, no hay que tenerlo ahí muerto, en la bodega. En la bodega, sí. Porque si no, si no te va a quedar. Si no, se pudre. Al final el vino. Si de... no, te lo roba tu hijo para llevárselo de botellón. Ah, también. Sí, te lo lleva. Y luego te has cagado. Te has cagado en tu hijo y en los amigos de los hijos. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. Hemos puesto la de Péndulo, que es una de las canciones, a mí es una de mis favoritas, hay que reconocerlo. Pues bueno, las canciones ya las he escuchado en directo y las he escuchado vuestras en directo. Dos veces, es verdad, recuérdamelo. Una, aquel día de noviembre. Aquel día lluvioso, lluvioso de noviembre. Una brisa fresca de otoño. Sí, en la sala Ruby Light. Una pedazo de sala, impresionante el escenario, madre mía, impresionante. ¿Y los camerines? Sí. Me sentía Lenny Kravitz ahí. Sí, debería. Es una sala de verdad. Una sala como tiene que ser. Ya, hay inversión ahí, sí. De las que molan ahí. Y bueno, y luego el segundo fue ahí en la sala Full House con esa banda de Sting, otra bandaza, Y buenos tíos, Buena, y tía. Buenos tipos. Sí, buena vibra hubo entre las dos bandas. Mario es colega mío. Sí, guay. Toqué con él hace tiempo. Un saludo a Mario, si me está escuchando. Sí, hombre. Un saludito para Mario. Claro, grande. Mario Pepe. Mario Pepe. Efectivamente. Es que vaya nombres que tenéis algunos, Los padres es que se pasan, a poner nombres ahí compuestos ahí. Pero bueno, el tuyo no es compuesto, ¿no? No, David. Es David. Ah, vale. Es que hay algunos que, madre mía, No, hay algunos que incluso son impronunciables ahí. Bueno, el de vuestro cantante es fácil, Iván, ¿no? Sí. Iván es fácil. El batería es Kevin Ariel. Kevin Ariel. Ariel. Es Kevin Ariel, sí. Como el detergente ese, ¿no? Todo el mundo. Como el, sí, es verdad. El de para lavar la ropa, ¿no? Lavar la ropa. El detergente que Ariel, sí. No, seguro que se descojonaban con él en el colegio. Es que hay gente que es muy cruel, en los colegios, cuando eres pequeño y te ponen los padres esos nombres, se ríen un montón. Es que pues mejor no meterte con él, sí, sí. está fuerte el cabrón. De todas formas, yo en Paraguay no sé si habrá Ariel, el chico es de Paraguay. Allí no sé si habrá llegado el detergente Ariel. Sí, hombre. ¿Sí? Sí. Sí. Que sí. Sí, Argentina también, sí, bueno, en todo el país. Sí, se distribuyó. Porque aquí en España también se distribuyó y bueno, era de España, ¿no? El Ariel, o no es buena pregunta. Yo daba por hecho que sí, pero ahora ya no lo tengo. No tan lo sé, claro. Yo es que tampoco lo tengo tan claro. Si es de. Porque yo sé que estuvo en un montón de países, pero yo qué sé, no sé. El nombre era. Bueno, lo mismo era, como dices tú, de Paraguay, no sabemos. Y puede ser que había para de ropa de bebé que se llamaba Arielito, o me lo estoy inventando. No te lo inventas. O sea, había. Había Arielito, ¿verdad? Arielito, sí. Había. Sí. Pues nunca no lo conocía. Bueno, pues siempre te acostarás sabiendo una cosa menos, digo más. Bueno, pues vamos a hablar con otra canción de este disco. Porque es un buen hijo, ¿no? Un buen hijo que habéis parido. En unos estudios por ahí que no... No, los estudios los podemos nombrar. Ah, oh, bueno, sí, los pueden nombrar, si queréis. Ángel Estudios. Hombre, cómo no, sí. Además, me ha mandado saluditos al señor Ángel para vosotros. Tal. Me dice, ay, bueno, están los Esolón por ahí, venga. Sí, señor. Pues otro para él, por supuesto. Sí, hombre, en el Estudios, ahí, en Carabanchel, sí. Buen sitio. Pues vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción nos apetece escuchar del disco? C de hierro, pues vamos con C de hierro, que es el corte número 5 de este primer disco de esta banda llamada Es Solón. Vamos con ello, que suena, que suena. Déjate ahora, que puedes retroceder. Tú, escúchame bien. Quítate la venda ya, no puedo darte estabilidad. Solón. Bueno, la verdad es que un primer disco, estaréis preparando seguro que ya canciones para el segundo, porque los músicos sois así de, madre mía, de ansiosos, de decir, venga, que queremos más, queremos más discos, queremos más no sé qué. No, nos rebalsa la creatividad. La creatividad, sí, verdad, que no todo el mundo vale para ello, ¿eh? Es verdad, te digo que verdad. Hay gente que intenta crear discos y no lo consigue, pero hay otros que sí. Ya está un 40% el próximo disco hecho, yo el creo, próximo, ¿no? Disco está un 40%. Bueno, eso te podría decir, sí. Sí, 5 de 9, ¿no? O 4 de 10, algo así. 4 sí. de 10, madre mía. 4 de 10. Impresionante. Ya dentro de una... en las estanterías de la gente va a estar el segundo sí, disco. Sí, sí, sí. Sí, ya tiene nombre, no lo podemos develar. No. Pero, no. Ya tiene nombre también. Pero dices ahora, después. Luego... Luego te lo decimos. Luego me lo dicen allá, a micrófono cerrado. Es que ahora, es que eso es lo bueno que tiene la radio, que puedes tapar los micrófonos y no se te... y las cosas off the record no le interesa a la gente. Ahí está. Las tomas falsas. Bueno, te estaba grabando. que no, era una broma. Que ya tengo que... que es bueno, ya te digo, que los grupos sigan haciendo canciones. Y ya te digo, no es fácil hacer una canción, ¿eh? No es fácil hacer una canción y menos coincidir 5 personas en una canción. Sí, uff, y que todas digan, correcto, esta me encanta. ¿Cómo ha quedado el resultado final? Es que no es fácil, ¿eh? Ya te digo que es un matrimonio. Un grupo es un matrimonio. A veces se tienen sus roces, lo típico, tal, pero luego llegáis a un acuerdo en todo. Pero sí es verdad que luego ves gente que te... o sea, canciones conocidas, singles que han salido por ahí, y el compositor te dice, no, yo lo compuse una tarde. Y tú dices, joder, me cago en su puta madre, una tarde. No sé, por lo menos nosotros las canciones nos llevan un trabajo, las curramos. Igual la idea base sí sale en una tarde, pero la canción, para cerrarla, estamos mucho tiempo. Sí. Sí, le dedicamos como si fuese un óleo sobre lienzo, una pintura. No terminas de finiquitarlo nunca. Claro, es que ya te digo que es que estas horas y horas y horas y dándole vueltas, ¿y qué podemos meter aquí? ¿Y qué no sé qué? Porque pues es que... mira, anoche en el local terminamos de medio encarar la quinta canción del segundo disco. Temazo brutal. Tenemos la grabación del local, luego te la ponemos off the record. Bien, así la escuchas. Te la ponemos la canción, sí, para aclarar. Sí, sí, la canción. Exactamente. Grabada con el móvil en mitad del local, vamos. Claro, evidentemente. Es que lo que mola, ya te digo, te grabas la canción y luego ya cuando vas a un estudio, pues ya más o menos, pues ya vas un poquito más seleccionado de cómo hacerlo en el estudio y tal. Y aparte así te la escuchas y te la repasas en casa y... Si es que el trabajo de un músico es duro, ¿eh? O sea, son horas. Nosotros el proceso que llevamos, además, es bastante, bastante tedioso, ¿no? Un poquito. O sea, al final hacemos el trabajo en el local de ensayo, como por ejemplo en esta ocasión lo que está diciendo Fede, ¿no? Que hicimos ayer. Pero luego, nosotros luego lo grabamos cada uno en su casa como si fuese un disco maqueta, instrumento por instrumento, todo, para ver ya cómo queda escuchándolo bien. Y ahí muchas veces tocan muchas cosas, porque cuando ya lo escuchas bien grabado, te das cuenta de que hay cosillas, detalles, que igual en el local de ensayo no te das cuenta porque estás todos a la vez, hay más volumen, más ruido, y cambiamos cosas, cambiamos estructuras, y luego ya después ya sí irás al estudio. Pues digo que lleva mucho trabajo para nosotros hacer una canción, o sea, no es, ay, ha salido esto hoy, se queda como ha salido hoy, no, ha salido esto hoy, lo grabamos, lo estudiamos, lo analizamos y cambiamos lo que hay que cambiar y modificamos lo que hay que modificar, se meten arreglos después, o sea, lleva currillo. Y la letra, que es difícil meter la letra ahí también en una canción, ¿eh? Es que es un curro tremendo la letra, ¿eh? Muchas veces cambiamos las estructuras también en base a la letra. Sí. Porque luego Iván dice, pues mira, es que creo que aquí sería mejor cantar dos estrofas o cantar una, y va cambiando la estructura. Pues eso lleva, al final sí que lleva un proceso bastante largo. Muy largo. Uf. Que madre mía, un grupo es lo que tiene. Tienes horas de local, pues ensayáis varias veces a la semana, lo típico. Porque si no, ya te digo que a ver cómo luego presentas a canciones en directo. Exactamente, porque luego hay grupos que a lo mejor no han ensayado en todo el verano, luego les sale un concierto en pleno mes de septiembre. Yeah. Y luego llegan ya Bueno, que luego al público les pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo han sonado? Lo típico, la gente, ¡ah, oh, qué bien, todo cojonudo! Pero siempre hay alguno que te dice, ¡currárselo más en el local! Efectivamente. Sí, sí. Especialmente los sonidistas. Sí. Pues sí, lo que dices, lleva tiempo, pero luego al final es muy gratificante, ¿no? Sí. Y es literalmente... es arte, es trabajo como el trabajo de un artista, como quien hace una escultura y se echa ahí un año picando mármol o alguien con una pintura, y al final, si estás contento con el producto final, es muy muy gratificante. ¿Tú crees que se liga haciendo una banda? ¿Se liga? Bueno. Por experiencia yo te puedo decir que no. Lo tengo científicamente comprobado. A menos que seas cantante y tengas tatuajes. Si le preguntas a Iván, te responde otra cosa. Sí. Es verdad, porque los cantantes siempre van todos de cabeza a todas las personas ahí a... Buena pregunta, Mario. Están ahí. Sí. Primera fila, el primero, no sé. El primero, el que no sé, el que expresa a lo mejor las canciones a la gente, no sé. Sí. Y llega más. Suele ser el guaperas. Oye, pues cada uno lo suyo. Yo con que me salga bien el concierto ya me doy por contento. Te das por súper contento, ¿no? Además que estoy casado, ¿eh? O sea, saludos a mi mujer por si acaso. Que no se entienda mal. Sí, voy a decir, a ver con qué te va, ¿no? Que mucho vuelo estáis haciendo, ¿eh? Qué va. No, la verdad es que... Está... Bueno, ¿tú la conociste en un concierto o no? ¿A Iván? No, a tu mujer. Ah, buena pregunta. La conocí en una sala de conciertos, pero no durante el concierto. Fue luego cuando había música, sí. Oh, joder. Sí. ¿Te tocabas tú ese día? No, toqué luego en ese sitio. Ah, pero claro. Ese día no. Joder, me acuerdo eso. Sí, de hecho ahora se llama distinto. En aquella época se llamaba Paddock. Ajá. Ahí por, no sé si es Recoletos o Castellano o el Prado, a esa altura no sé cómo se llama. Pues sí, un besito a Ana. Hombre, está claro. Y la de años que te va a durar, ¿no? Ahí. Sí, espero que sí. Por supuesto. ¿Tenéis criaturas o no? Tengo criaturas, tengo tres. ¿Tres? ¿Y las has seleccionado la música también? Les encanta. En el coche me piden que les ponga la canción del grupo de Papi. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión, eh! Sí. Qué ilusión hace hacer una canción que diga, joder, hasta mis propios hijos dicen que bien. Es como hacerles la casita de madera del árbol. Sí. ¿No? Sí. En lugar de ponerle una casita de madera de Ikea, le haces la tuya. Y en lugar de ponerles un disco de Bon Jovi, pues le pones tu música. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente. Y su padre es igual de importante que el Bon Jovi, por ejemplo. ¿Entiendes? Un poquito menos. Musicalmente, no conocido, porque conocido Estás. Puede ser más conocido el otro. Bon Jovi mola, ¿eh? A mí me gusta. Tiene hitazos, tío. Tiene hitazos y todavía sigue ahí cantando el hombre. Hay que verlo, ¿eh? Está entero. Y todavía sigue, sí. Y que dure años, es que la voz es muy jodida, ¿eh? La voz con el tiempo, tú sabes que termina por cascarse. Hay cantantes que... Pues mira a David Coverdale. Se nota que ya con los años los instrumentos les bajan afinación claro. Un montón y se nota mucho. Y Bon Jovi también. Claro, tiene que bajársela. Sí. Que se da, no puede. Incluso el de Dream Theater, que es un cantante así como muy técnico, le baja las canciones un tono o dos. Claro, tiene que bajársela porque si no, al final, pobre. No llega, ya tiene 60 años, 70 años. Claro, es imposible. Y más con toda la carga de escenarios y todo lo que ha tenido, ¿entiendes? Falta de sueño. Falta, sí. Es verdad. Oye, pues el guitarrista que está ahora con Bon Jovi, que reemplazó a Richie Sambora, o que está reemplazando a Richie Sambora, se llama Phil X. Te va a molar. ¿No lo conoces? No. Uf, es un fenómeno. Un fenómeno. Me encanta. Yo conozco a uno de Solón, lo guitarrista de Solón. Sí. Que suena muy bien. Sí. Que es un fenómeno también. Un fenómeno. Sí. Y no es para hacer la pelota. Point. 30 años desde que toqué una guitarra por primera vez, ya podría tocar algo. Claro, hombre. Hombre, de 12 años, imagínate. 12 años. Claro. ¿Cuántas bandas has tenido? ¿Las has contado? Pues a lo mejor 10. ¿10 bandas? Oh, sí, 10 como mucho, 10, 8, 10. 10 bandas has tenido. Sí, de covers, de versiones y de temas propios, ¿eh? De temas propios mola más, ¿eh? Pues escucha lo que te voy a decir. El primer grupo de verdad que tuve, tenía 15 años yo, y era un grupo de versiones de Metallica. Uh-huh. Te estoy hablando del año 2000, 99, sí, 99, por ahí. ¿Tú sabes cómo se llamaba el grupo? Lux Eterna. ¿Tú sabes cómo se llama el último disco de Metallica que salió hace un año? Lux Eterna. Joder, curioso. Curioso. Flipas. Flipas. Que es un tema de Béla Bartók, un compositor de música clásica, medio rara. La unión de la música. Sí, tío, fíjate. Es curioso, ¿eh? 25 años después. Pues lo mismo tocáis un día con Metallica. Estaría bien. O ellos con nosotros. A ver. Desde aquí invito a Metallica a venir a tocar con el Solón cuando ellos quieran. Exactamente. De hecho, a Jim Hetfield le encanta. No sé si tenía una novia argentina y toma mate, bebe. Le encanta el mate. Siempre hace los conciertos para calentar la garganta o para distraerse. Está con el mate. Hombre, le viene bien para la garganta. Hay gente que, ya te digo, que incluso hay gente que toma el zumo de limón, otros que toman. Es que cada cantante toma lo mejor para su garganta. Mira, el de Jethro Tull, por ejemplo, no fumaba y le jodía un montón en los conciertos. Cuando la gente fumaba en los conciertos, le jodía un montón porque decía a la gente: no fuméis, no fuméis, que me estáis jodiendo la garganta. Que me cuesta dinero. Exactamente, sí, por eso. La verdad es que fue un acierto, ¿eh? Que dejaron de que la gente no fumara en los conciertos. Uf. y es un alivio porque encima, aparte que luego se quedaba toda la ropa que parecía aquello que olía una peste que te cagas, para la voz de los cantantes muy bien, para los instrumentos también, porque no se estropeaban tanto. Sí, sí. Para la seguridad de la gente contra incendios que estaba dentro de los locales también. También. Exactamente. La verdad es que fue un gran invento. Ya te digo, yo no tengo nada en contra de los fumadores, porque hay gente que fuma y tal. Y yo lo respeto, ya te digo. Pero que fumen en sitios que realmente no esté la gente no fumadora. A nosotros nos pasa con Samu, con el otro guitarrista, que fuma como una chimenea. Aparte fuma unos cigarros negros, cubanos, hostia. Gordos. Ay, va. Está todo el día con un piti, bueno, ¿qué piti? Un pitazo negro en la boca. Pero yo no sé dónde le debe costar una pasta. Se debe dejar ahí 250 euros al mes fumando mierda, además. Porque es que lo tienes que ver, es un canuto. Pero por suerte en el local respeta y no los prende, no los enciende, pero pone un pie fuera del local y ya está con el canuto. Y ya tiene ganas el mono. Es brutal. El mono, madre mía. Es que además es que eso encima es más malo para los pulmones y para todo. Puede ser el guitarrista, entonces a lo mejor está haciendo coros últimamente, a lo mejor con eso se contiene un poco. Sí, a ver si así le da por no. Sí. Pero bueno, a ver si es un consejo que le damos, ya digo, un consejo. Ojalá. Samu, si estás escuchando, deja el canuto gordo negro y ponte a fumar esto que se vende ahora, el ICO, ¿cómo se llama? El vapor. Ponte con el vapor, que huele un poco menos. Y además, toca muy bien el Samu. El Samu toca muy bien. Toca muy bien. Es muy creativo, y tiene una inteligencia musical espectacular, como pocos. Impresionante. Y es muy buen tío. Exactamente. Bueno, pero fuma, pero bueno, ya se tendrá solución. Sí, hombre, tendrá solución cuando le digan a los médicos, que no puede, deja de fumar, porque te ha dado no sé qué. Hay gente que hasta que no le da un arrechucho de esto. Total. No le de. Exactamente, no digo, joder, pues déjalo, es que déjalo, Samu. Dejámoslo, que además viene bien para ti, viene bien para la banda, que la sigue para teniendo su chica. Para su chica, para todo. Para todo, para sus pulmones, para todo. Sus dientes, sus labios, el bigote lo tiene ya como. El bigote lo tiene como teñido. Teñido, claro. Tiene el bigote arriba medio blanco, porque ya se le da de tiene el pigmento de la piel o el pigmento del pelo, no sé qué. Sí, sí. Ya lo tiene quemado. Exactamente. Sí. Bueno, la nariz, dentro de la nariz no tiene pelos, obviamente, los tiene todos quemados. Y tiene pestañas de milagro, te diré. Bueno, pues vamos con otra canción de este trabajo. ¿Qué canción nos ponemos ahora de este disco que se titula Génesis? Ponemos Lucifer. Vale. Que además tiene la colaboración de Morty, de Esquizo, Inmune, Fantástico Hombre Bala. Joder, qué cantante, ¿eh? Un musicazo como la Copa Pino, ¿eh? Luego te contamos la historia de Morty, cómo lo conocimos. ¿Ah, sí? Bueno, tiene historia. Pues vamos a poner la de Lucifer, que es la canción número 2 de este trabajo, de que tiene... ¿No hemos dicho cuánto tiene? 9. Bueno, 9. Vamos con ello. Tienes una convicción suicida, sabes. Por ahí no hay salida, campo de miras que has de atravesar. Puedes mentirte a todas horas, tiendes, negas a la aureola, no te fíes de la impunidad. ¿Quién es? ¿Un amigo vuestro? Lucifer. Colega del cole. Colega del cole, ¿no? Sí. El que se sentaba atrás del todo, ¿no? Eso. El que hacía las trastadas ahí. El niño travieso. El niño travieso. Que los padres decían, no te vayas a esta casa, que es mala influencia. Mala influencia, ¿no? Ese, ¿no? Ese era. La verdad es que, madre mía, ¿qué decían los padres, eh? ¿Qué os dijo los padres cuando metisteis en la música? ¿A ti, David, qué te dijo? No recuerdo ninguna cosa así especial. ¿No? ¿No te dijo? ¡Hijo, que la música no da de vivir! No, de hecho, ¿no? yo cuando empecé a tocar, no sé, con 16, 17 años, ensayamos en el garaje de mis padres. Ajá. O sea que... Entonces bien, entonces están ayudado en todo momento, sí, guay. Sí. Pues mi padre era fanático de Genesis y de Van Halen, de Pink Floyd, de Queen, y mi madre era profesora de piano. Oh. O sea que bien. No les resultó bien. No podían decir nada. No podían decir, no te metas en la música, hijo. No. Al contrario, te apoyaron. Me apoyaron, de hecho me planteé dedicarme a estudiar en una escuela de música y luego me dieron luz verde, me dijeron que me apoyaban, pero acabé estudiando otra cosa. Bueno. Así ves. Pero aprendiste algo de la música, bueno, está claro. Sí, bueno, sí, no me dediqué full time, pero a tiempo completo. Sí, pero autodidacta, hay mucha gente que ha salido autodidacta, ha aprendido bastante. Sí, señor. A base de errores, a base de tal, dice, ah, mira, ¿y si hago no sé qué? El mejor guitarrista del mundo, mi amigo, Gabriel Soule, es autodidacta. Toma ya. Impresionante, ya te digo, te quedas flipado. Dices, ¿cómo pueden tocar? Madre mía, qué máquinas. Madre sí. Mía, sin saber. Y a lo mejor tú le dices, ¿estás tocando el rey? Y dices, a mí que me importan las notas y yo lo estoy tocando. No, este sabe notas también. Bueno, este también sabe, ¿no? Este es de otro planeta. De sí. Otro planeta, ¿no? Di que sí. Bueno, ¿qué próximos conciertos tenéis? ¿Tenéis alguno? ¿Ya cerrado? Sí. ¿Sí? Tenemos uno en mayo y otro en junio. Joder. No me acuerdo del día exacto, pero bueno, el de mayo es el 9 de mayo en Coslada, en la sala Venom, junto a Ebat. Y el de junio es en Pinto, junto a Spellbone, que es un grupo con el que tocamos en Ávila, que estuvo muy bien el concierto de Ávila, y vamos a volver a tocar juntos otra vez en Pinto. Claro, los traéis para acá, ¿no? ¿A qué sala es de Pinto? Divino. Divino. Sala Divino. Sala Divino. Es al revés, ¿no, David? El 9 de mayo, sala Venom. Sí, claro, ha dicho el 9 de mayo, sí. 9 de mayo, sala con Ebat. Venom, con Ebat. Ah. Y Pinto, en junio. Ah, vale. 9 de mayo, con Ebat, sala Venom, Coslada. Y con Spellbound, sábado 6 de junio, sala Divino. Pinto. Ahí. Exactamente. Luego... Ya no lo diréis, ya lo mantenéis los carteles también, porque lo diremos por aquí, por antena y tal, en nuestra sección de conciertos, que Estela siempre lo suele decir todas las semanas aquí. Que ya lo has visto, una pequeña lista de conciertos, ha hecho unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, estamos viendo para después del verano también empezar a seguir rodando también. Hombre, hay que rodar en muchos sitios. ¿Sabes qué sitio mola para tocar y es muy factible y va más o peña? Ámsterdam, tío. ¿Ah? Hay una movida... Para tocar bandas rock así como nosotros. Qué guay. Flipas. Qué guay. Ahí estaremos. Ahí estará, exacta banda. La banda española es solo allí, en Ámsterdam. Toma ya, haciendo historia allí. Claro que sí. La verdad es que, bueno, la banda es solo. La verdad es que sois de distintos países cada uno, porque hay unos cuantos de. Sí, bueno, tenemos. Bueno. Aquí un argentino, presente, un argentino. Buenos Aires, Argentina. Un Kevin. Pibe. ¿Ah? Un pibe. Un chabón. Bueno, empezamos con Arturo de batería, que era colombiano, pero bueno, nos tuvo que dejar por motivos laborales. Y ya tenemos a por Kevin. La plata. Nos dejó por la plata. Eso mismo. Ahora tenemos a Kevin, que es paraguayo. Ajá. Y luego, bueno, Iván es de Toledo. Samu es. Es medio vasco, medio portugués. Vasco. Sí, pero del lado de la abuela de la madre creo que me dijo que era portuguesa, sí. Bueno, y yo que soy de Santander. Toma ya. Vaya mezcla. Sí, sí, realmente de Madrid no somos ninguno. No tenéis ninguno de Madrid. No. Y todos estáis en Madrid. Y todos estamos en Madrid. Es increíble, es increíble. El próximo fichaje. El domicilio fiscal de Solonen era ¿cuál? Por Atalás, ¿no? No, en San Blas. San Blas. San Blas. El domicilio fiscal. Pero ninguno vive en San Blas. Sí. Casi, casi. Bueno. Hombre. Y tocáis en las fiestas Iván de San Blas. Y yo vivimos en San Blas. Joder. Iván y tú no vivís en San Blas. Sí. No, estás equivocado. No, que no es San Blas. Te mintieron. Hecho, Kevin también. Os mintieron. No es San Blas. Mintieron. Pero bueno, pues es el distrito de San Blas, ¿eh? Sí, que el distrito que de San Blas sí. Es grande, ¿eh? El otro día yo estuve en un concierto en el Centro Cultural Antonio Machado y es del distrito de San Blas. Y el metro más cercano es Alsacia, ¿entiendes? Alsacia, sí. Alsacia, Alsacia, ¿entiendes? Alsacia es línea verde, ¿no? La sí, cinco. Línea, la 2, la 2. Ah, la 2, entonces. La... Ah, no, me estoy. Acacias. Acacias. Ya, me acuerdo. Estaba confundido con Acacias. Alsacia es, ya te digo, y. Porque para que veas que el distrito de San Blas también es grandecito. Sí, señor. También es distrito que abarca uno. Es que Madrid da lo tonto, aunque parezca que es pequeño, no es tan pequeño, ¿eh? No parece pequeño. No, no. Bueno, muy íntimo a lo mejor. Es muy cercano. Sí, eso sí. La verdad es que lo bueno es que ya te digo que hay un montón de locales de ensayo, un montón de sitios para tocar también, que hay un montón. Porque mira, por ejemplo, tenéis antes hemos estado hablando de los locales de ensayo Rock and Pop que hacen conciertos, el que está enfrente también. Sonic Boom, sí señor. Sonic Boom, y hay un montón de sitios para tocar en directo en Madrid, ¿eh? Un montón, ya te digo. ¿Y eso cuánto lleváis ya de conciertos? ¿No lo lleváis contados? Pues la verdad es que no. Deberíais de llevarlos, ¿eh? Deberíais llevarlo porque llegará un momento que a lo mejor... Más de 10. Es que molaría porque dices, a ver, concierto 1000, pumba, vamos a hacer un concierto especial con el concierto 1000. Ya, sí, y llevar, el 50 a lo mejor. O el 50, o en el 100, estamos o en cerca, el 200. El 50 no es mala idea, ¿eh? El 50 vamos a hacer algo especial. En el 50, venga. Algo más especial, perdón. Venga. Pues sí, ya te digo que estaría bien, ya tengo... Que los contarais. Pues mira, en el concierto 50, que Morty cante su canción. Ah, sí. Lucifer. Ah, hostia. Que se suba con nosotros a cantar la canción donde. Con su colaboración. Pues ala, a partir de ahora, contad los conciertos. A ver cuánto lleváis. Trileros, ¿no? O Trileros también. Que está Marcos Molina dictando en silencio. Ajá. Hostia, pues sí que. O los dos. O los dos, claro, que suban los dos. Pues sí que habéis cogido colaboraciones importantes, ¿eh? Sí, un par de ellas, además son diferentes. Diferentes, sí. Sí, porque bueno, así abarcas también... Vamos, nuestro disco yo creo que abarca bastantes puntos, ¿no? O sea, no tenemos una música muy definida que solo vaya por un camino. Creo que se puede abrir bastante. Claro. Y el próximo disco más. Sí, solo la canción de ayer que te comentábamos tiene influencias de, las estábamos contando, ocho bandas. Claro, si es que metes en la costelera eso y que sale pues una canción. Sí. ¿Entiendes? Es que todo el mundo tiene sus influencias, pero luego aporta cosas, ¿entiendes? Sí, sí. Por supuesto. Que eso es lo bueno que tiene la música. Sí. Que tú puedes, yo que sé, estar influenciado, yo que sé, por Pink Floyd y luego puedes aportar ahí tu granito de arena en una canción. Fíjate Led Zeppelin, que le decían que estaba plagiando por todos lados, pero es que no es plagio, es influencias. Claro. Y fíjate si no ha aportado Led Zeppelin. Exactamente. Ahí está. Escalera al cielo. Canción, oh. Star Way to Heaven. Sí, señor. Sí, señor, madre mía. Joder, no, ha habido a lo largo de la historia canciones que, joder, te marcan, ¿eh? La música es muy importante. La música son sentimientos. Tú puedes escuchar una canción, yo que sé, cuando estás deprimido, o cuando estás contento, o cuando... La música mola. La música, para mí, es magia. ¿Sí? ¿Tú te imaginas un universo sin música? ¿A que no? No. Porque la música existió desde que los caníbales estaban ahí en las cavernas dando golpes ahí a la pared. Eso era música también. Eso era música. ¿Sí? Y probablemente mejor de mucha de la música que hay ahora. Mejor que... Que sí, no vamos a decir. Música muy artificial. No digas nombres. No merece la pena, no merece la pena. Ya digo que perdemos el tiempo, gasta saliva. No quememos puentes. Música que no aporta nada, ya te digo, pero bueno, hay gente que la escucha. Y no todo el mundo está equivocado, No, también hay... Oye, cada persona tiene sus gustos. Exactamente. Incluso hay música que igual tú escuchabas hace años y ahora no te dice nada, y hace años te encantaba. Sí. Y canciones que en su día igual las escuchaste y dijiste, esto no me gusta, y ahora las vuelves a escuchar y dices tú, hostias, pues tiene cosas que en su momento no lo vi, o quizás el que ha cambiado he sido yo, ¿no? O que no lo escuchaste bien en su día. Pues también. Pues estabas ebrio. Claro. Estado de ebriedad. Estabas en los momentos lúcidos. Puede ser. De la vida, puede ser. A lo mejor. Es que ya te digo que. No, y si un disco, por ejemplo, si no te entra la primera, es bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, si no, porque a mí me pasó con un disco de Cascarrabias. No me entraba la primera. Lo escuché de segundas. Y ya me empezó a molar. Estoy muy de acuerdo. Me pasó con el primer disco. Bueno, primero. Uno de los primeros discos de Dream Theater. El Images and Words. Tú fíjate, Es que a lo mejor es tan bueno que cuesta digerirlo a la primera. Claro. Puede ser. Ah, mira, esta es la baladita, ¿no? Tenéis baladita y todo, Empieza siendo una baladita. Sí. Esta es la canción favorita de Iván, de nuestro cantante. Igual es porque la segunda mitad no canta. Le viene bien para descansar un poco la voz. ¿Sabes? Hay que mirar lo positivo, ¿sí? Bueno, vamos a ver si quieres con esta canción. Que empieza así al principio y luego... Luego sube. Luego sube el tono. Vamos con ello. Que suena aquí en el programa La Mansión. Endorfinas y liberación. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra, otra! Pues tenéis que ir a verlos en directo, os lo recomiendo, ¿eh? Ya te digo que ya he tenido la cuestión de verles dos veces en directo y no será la última, ya te digo que es solo es una banda que merece la pena, ya te digo, hay que apoyar, porque ya tenemos una bandaza impresionante, ya te digo que no hay que irse muy lejos, ¿eh? Ya te digo que no hay que irse a Nueva York, ni a Cincinnati, ni a Boston, ni a... Los tenemos. A San Blas. A San Blas, hay que irse. Hay que irse para buscar a esta banda, ¿eh? Para buscar. Y la podéis contratar, ¿eh? Podemos, sí, aceptamos contrataciones, bautizos, bar mitzvah, casamientos y bodas y ¿qué más? Todo, lo que sea. Sí. Y donaciones también. Donaciones para que. Y fiestas privadas. También, eso es. Con catering y todo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Hombre, que os pongan ahí catering y todo ahí. Vamos, ya con una buena cervecita y un aperitivo. Una langostita, unos perfectos. Un sushi. Ah, pues mira, a mí el sushi es que no me gusta. Es una cosa que, no sé, lo veo muy, no sé, una comida muy... Sí, es verdad. No deja indiferente a nadie. Bueno, yo entre sushi y chuletón me quedo con chuletón. Sí, oh, por supuesto, hombre. Chuletón. Bueno, hay gente, yo qué sé, que le gusta la verdura. Hay gente que le gusta comer árboles y al final va a quedar un árbol en pie, pero hay gente que le gusta eso, ya te digo, y es respetable, ¿eh? Ya te digo que... Lengua de vaca. No lengua puedo vaca. Con la lengua de vaca. Es la única cosa en España que no me gusta. Es así, blandita. Blandita. No puedo. Comido de todo, ¿eh? Has comido ratas y todo. Ya, casi de todo. Casi todo. Casi todo. Es que las ratas, es que madre mía. Rata no. Pero he comido pajarillos. He comido pez volador. He comido. Sí. He probado. ¿Hormigas? ¿Hormigas también? Alguna me habré tragado. Pero eso va sin querer. Eso sin querer. Durmiendo ahí. Durmiendo en la calle, ahí con la lengua afuera. Una cucaracha también. Cucarachas, oh, qué asco, qué bichos más repugnantes, ¿eh? Pero tiene que haber, ¿no? Tiene que haber de todo en este planeta, ¿no? Sí, pero cucarachas no, por favor. Cucarachas, o sea, no. Tiene que haber de todo, pero cucarachas no. Tiene que haberlas, pero que estén lejos. Acepto, ¿sabes?, las consecuencias del ecosistema si no hay cucarachas, pero que no las haya. Si no las hubiera, no pasa nada, ¿no? Sí, no sé, que haya 10 grados más de temperatura en la Antártida, pero que no haya cucarachas. Es broma. Retiro lo dicho. Vale. Ha quedado grabado, ¿eh? Sí. Y la retirada también, déjala grabar. La retirada a tiempo. Se borra luego. Siempre, luego se borra, ¿eh? La retirada se borra. Uy, accidente. Tú imagínate si luego te ponen la parte solo esa. Imaginas que estoy ahí candidato a presidente del Betis. Del Betis. Y me ponen el audio de las cucarachas. De las cucarachas. De la Antártida. De la Antártida. Y dice, no era yo, eso es. No, está... eso es fake. Eso es IA. Eso es IA. La IA, que puede, la IA puede hacer cosas. Bueno. Madre mía, qué asco, qué invento. Madre. No me tires de la lengua. Pero, ¿cómo puede haber existido eso en el planeta? Pero claro, lo inventan los humanos. Los humanos es que siempre, claro, han inventado cosas que han destruido el planeta. Y lo que está por llegar. Uf, lo que está por llegar, ¿no? Por ver. Lo de los robots, eso era, pues eso es una nimiedad a lo que hay, ¿no? Pero es que ya te digo que quita trabajo a mucha gente, es que no se dan cuenta que de esa manera, ¿cómo? Y luego quieren que la gente tenga hijos, la gente tal, pues coño, no, tanta IA, la IA no, la IA está bien para herramienta, nada más, para consultar no sé qué o consultar no sé cuánto. Correcto. ¿No? Pero no para destruir... Yo qué sé, los que se encargan de diseño gráfico, son la gente de los escritores, los traductores, a los músicos. Porque no es lo mismo hacer una canción con tu guitarra que hacerlo con la puta mierda de la IA, de los cojones, eso. Ya. Sí. Que no suena igual. Pierde alma. Sí, pierde, sí. No es correcto. Bueno, esperemos que algún día se acabe la idea. ¿Tú crees que se va a acabar? Solo se puede acabar si se autodestruye. Ah, pues puede ocurrir, ¿eh? Como ha habido apagones con no sé qué. Que has llegado a un punto de inteligencia que dice, pues lo mejor que puedo hacer es autodestruirme. Autodestruirme, sí, sí. Si no llega ese momento, vamos. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, efectivamente. Sí. Cada vez estará más presente en todo. Pues eso no es bueno. Para un planeta no es bueno. La IA está presente, no es bueno. Para una sociedad, para vivir en sociedad, yo creo que no. No, no, porque la gente no puede crear hijos, no puede crear tal, no puede seguir la evolución de la especie. Al contrario, con eso la especie se hunde. Sí, a lo mejor es lo que nos hemos ganado como especie. No sé. Buena pregunta. A lo mejor es lo que nos merecemos como especie. A ver, nos ponemos en rollos filósofos aquí. Oye, quién sabe, no sabemos. La música te abre la mente. Sí, es verdad. Cierto. De verdad. Será divertido cuando haya un disco grabado, o sea, hecho por IA, un programa de radio que el presentador es IA. Por IA, y haya una robot. IA entrevistando a otra IA. Bueno, ya lo de los agentes, viste, que chatean entre ellos en redes sociales. Sí. Flipa. Entre ellos. Entre ellos. Ya tienen su red social los agentes IA. Vale. Madre mía. Bueno. A lo que íbamos. A lo que íbamos. Lengua de vaca. Come. Bueno, recordad próximos conciertos. 9 de mayo. En Coslada, Sala Venom, junto a Ebat. Y junio. ¿Qué día era? 6 de junio. 6 de junio en Pinto, Sala Divino, junto a Spellbound. Spellbound, gran grupo. Gran grupo de Ávila. Perfecto. Muy bien, pues algo más que queráis saludar a. Al vecino del octavo que está todo el día con la música a tope. Agradecerte a ti, Alfonso, por el espacio. Hombre, gracias. Felicitarte por los 1151 programas. Y que dure. 24 años, ¿no? De emisión. Casi, casi. Casi 24 años, hay que ver. El 1 de octubre los cumplimos. Sí. 24. Saludar a. Se dice pronto, ¿eh? 24 añitos años. Aquí, al pie del cañón. Saludar a Chema, nuestro gran amigo y. ¿Y manager? Saludar a Ángel, de Ángel Estudios. Ah, Chema Gallego. Eso es. Y a la gente que nos sigue por redes sociales, en los conciertos, y que le gusta nuestra música y que es apasionada por la música como nosotros. Como tiene que ser. Porque es bueno para el organismo. ¿Tú sabes lo bueno que es la música para el organismo? ¿Cómo funciona? Luego te muestro un vídeo de... Han medido las reacciones de las neuronas, interconexiones neuronales, cuando no escuchas música, cuando escuchas música, cuando tocas un instrumento y cuando compones con un instrumento. No es broma, ¿eh? No es broma. Científicamente comprobado. Comprobado. Yo siempre lo he dicho, recomiendo la música. 100%. 100%. Es el mejor antídoto. Exactamente. Ahí está. Escuchar música en casa e ir a los conciertos. E ir a los conciertos, sí, porque es muy bueno que si no vayas al concierto, luego el grupo al final no puede pagarlo el local y no puede. Y se disfruta más de la música en directo. Sí, hombre, claro que disfrutas. Y aparte se liga, ¿eh? Te digo a ti que se liga. Yo conocí a mi chica también en un concierto, ¿eh? Ya te digo que. Es un ambiente como muy. Te pasó, un ambiente muy jovial. Muy jovial. Muy, uno está contento escuchando su música. Claro, y hablas con otras personas, está no sé qué, y a lo mejor con el tiempo, pues. Si han coincidido contigo en el concierto es porque tenéis algo en común ya. Sí. Efectivamente. Sí, bien sí. Visto. Bien Entonces visto. Es un buen comienzo. Exactamente. Y mira, ahora hace el programa conmigo, hoy no ha podido venir, pero bueno, le mandamos un saludito. Y bueno, pues gracias por venir. Y larga vida a la banda. ¿Y con cuál cerramos? ¿No ha muerto el rock? ¿Lo hemos puesto ya? ¿No, verdad? Pues con... No ha muerto el rock and roll, hombre. Hombre, por supuesto. Ideal. Ideal. Esto es ideal para finalizar, hombre. Para decir que no ha muerto y es verdad, no ha muerto. Por sigue. Mucho que quieran darlo por muerto, no, ahí no. está. Es que siempre va a haber una persona en el mundo que vaya a escucharla. Siempre, siempre. Porque ya sea un padre que se lo ha transmitido a un hijo, es su hijo a su vez a otro hijo cuando ha tenido otra criatura, ese hijo a su vez a su bisnieto. Un agente IA a otro agente IA. IA. También, también. Bueno, eso es otra pasa, eso es otra pasa en la música. Eso es, ¿tú sabes la de música que han escuchado esa gente? Toda. Y tienen acceso a toda la música. Toda. Y a todos los programas de radio, a todo, todo, ¿eh? A los programas de la tele, a todo, todo. Y saben en todo momento lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero el rock no es solo música, es actitud. Es actitud. Y una IA, la actitud y alma. Que creo que le va a faltar. Y que tampoco tiene alma. Pues como el robot, igual. El robot, tanto que decían que los robots no se iban a tal, y los robots hay algunos que madre mía, se caen a cachos. Al final los robots, ya te digo, van a hacer clac, clac, clac. Peor todavía que nuestros huesos, ¿eh? Va a quedar más peor todavía. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Gracias por invitarnos. Hasta pronto. Vamos a despedir con esto. Thank you.